bienvenidos a El Lado Oscuro. Hoy nuestro informe hablará de un programa de radio que comenzó hace ya tiempo, cuando el siglo XXI todavía no desembarcaba. 9 años de historia, 9 años de comunicación, 9 años entre las profundidades del fracaso y la cima del éxito. Las glorias, la lucha, la fama, el ocaso. Una verdadera revolución que acompañó el proceso generado por las nuevas tecnologías. Pero todo es lo que parece, todo es dicha y armonía, todo es tan perfecto como algunos creen. Hoy, en El Lado Oscuro, en caso de que el mundo se desintegre, la leyenda. Recuerdo perfectamente el día. Bueno, el día no, pero sí el año. Fue el 1999. Conocí al señor Lagartija en una cena del embajador de un país que ya no existe por no sé qué guerra civil. Parecía un drogadicto en recuperación, neta, y un borracho perdido. Luego advertí que no solo parecía, era un grosero de nacimiento. Decidimos hacer algo que nunca antes se había hecho: comer el postre con la mano. Eran épocas donde el arte se respiraba en las calles, épocas donde todo parecía posible, épocas en donde uno creía que podía cambiar el mundo. Sí, así era San Francisco en los 60, pero nosotros aún no habíamos nacido. El día que cayó la orden de prohibición, decidimos construir una nave espacial y comenzar el viaje. Solo necesitábamos un piloto hábil, una dama y un chango. Algo que, si bien no parecía fácil de conseguir, era un tanto más accesible que el plan del lagarto, créanme. Mi idea era secuestrar al presidente de los Estados Unidos y al Papa y exigir un programa en la cadena Fox en horario central. Con el tiempo me di cuenta que la dificultad no estaba en obtenerlo, sino en mantenerse. Al regreso del lado oscuro, el éxito, las crisis, el ocaso, la opinión de personalidades relevantes, todo eso y mucho más en el especial, en caso de que el mundo se desintegre. Estamos de regreso con más del lado oscuro. Clyde Berman, crítico de arte. Oh, sí, hubo un desgaste, eso es evidente. El programa comenzó a decaer. Creo que es normal. El programa era realmente bueno hace 7 u 8 años. Luego solo se repitió. De hecho, yo nunca lo escuché, pero tampoco soy artista y critico arte. Marta, presidenta del fan club de Bon Jovi. Sí, el programa, lo odio. Envié un mensaje y no me lo leyeron. ¿Cómo creen? Eso me demostró que absolutamente todos los mensajes eran inventados. Supe que la muda estaba embarazada, eso nunca lo dijeron. También se sabía que el Capitán Vinilo estuvo preso un tiempo y que Pirata y el Señor Lagartija no se llevaban tan bien como lo hacían creer. Sé que hubo programas en que salieron completamente drogados y borrachos. Lo sé, lo sé. Desmond Alban, cocinero. ¡Ay, era una locura! Bajar el programa todos los días realmente era divertido. Yo me consideraba un desintegrado huevo y era feliz, ¿eh? Luego conseguí una novia, una chica de Maryland, muy guapa, por cierto. ¡Ja! Dejé de escuchar el show entonces. ¿Sigue con el show? ¡Ah, qué bueno! Bueno, felicitaciones. Una vez conocí al que hacía del primer señor Lagartija. ¿Quieren que les cuente sobre eso? Gina Punk, diseñadora. Hubo a lo largo de estos 9 años varios personajes que se metieron en problemas y fueron botados del show. El primer pirata no soportó el éxito y terminó con fobia social en una granja. Dicen que cuando le hablan del show toma su escopeta y se atrinchera en lo alto de un árbol. Sí, el tercer señor Lagartija, esa sí es una historia extraña. Era un inmigrante irlandés con problemas de documentación y dicen que fue encontrado flotando completamente desnudo en la piscina de una presentadora de CNN. No sé si fuera cierto, pero desde entonces jamás regresó. La quinta muda era una mujer muy joven y guapa, puertorriqueña creo, y hoy es una famosa... Ah, no, no puedo contar eso, perfecto, ok. Realmente recordamos mucho cuando el programa casi sale del aire por falta de presupuesto. Eso fue ayer, sí. Bueno, no, pero hablo de una crisis verdaderamente profunda. Los desintegrados salvaron el show, es así. En esa época la relación entre todos nosotros era insostenible. El pirata pedía determinada marca de agua mineral, La muda exigía viajar sola, el capitán se había metido en una secta y el mico estaba divorciándose de su tercera changa. Todo era un caos. Yo odiaba el concurso de chistoretes y los productores me obligaban a hacerlo apuntándome con un arma. Luego todo se convirtió en un barco sin timón, una nave sin rumbo, un zeppelin sin gas, una caramañola vacía. No, no, no, no, la terapia de grupo no ayudaba, las críticas nos despedazaban y en las búsquedas de Google no aparecíamos primero, solo esperaba cerrar la puerta, apagar la luz, tomar los abrigos del perchero y ya. Yo sé que utilizan mi imagen porque la de ellos no vende. ¡No me toque! ¡No me toque! A mí siempre me traen engañada. Yo nunca quise formar parte del programa ese caso de que Mundo se desintegre. Es muy grosero. Carly, operador de parte de la red de retransmisoras terrestres. Cuando vino mi jefe y me dijo que debía bajar el programa todos los días, me pareció buenísimo. Lo tenía que bajar de la computadora, ponerlo al aire, buenísimo, el primer mes. Ahora van varios años y me rompe las pelotas. No veo la hora de que dejen de hacerlo. Está muy bueno. Cuando hacen eso de los colibríes es como un zumbido re loco, sí. Un día el capitán Mico gritó y me asusté. Me asusté mucho. Bueno, un poquito. Bueno, no mucho no. Un poco me asusté, sí. A veces no entiendo de qué hablan, porque estoy muy drogado. A veces no lo puedo escuchar tampoco, porque también estoy muy drogado. O me da hambre y voy a buscar comida y me olvido y el programa ya terminó. Pero no importa porque no importa porque los tengo grabados en un VHS viejo y lo miro todas las noches. Sí. Lindsay de la Hoya, asesora de imagen. ¡Wow! Me contrataron para sumar y sacar al Joe del estancamiento. Cuando llegué era un desastre. No eran ni la sombra de lo que habían sido. Solo tuve la misma sensación en el casamiento de Gary Coleman y cuando Whitney Houston me llamó desde un contenedor de basura para preguntarme cómo había llegado ahí. Le di dos o tres tips para recuperar la cima. La muda hablaría, el pirata sería reemplazado por George Clooney y el lagarto debía bailar hip hop en una webcam mientras se realizaba el show. Me despidieron, no me pagaron y aún tengo una cicatriz de una botella de whisky en mi frente. El profesor Mom Reynolds. Buenas noches. La radio, la comunicación, el intercambio, básicamente el intercambio, la esencia del ser humano. La expresión como modo de combatir la opresión de un sistema. Sistema métrico decimal, sistema binario, sistema de cierre centralizado a las cuatro puertas. La cultura. ¿Cómo olvidar esos aportes invaluables? Esa actualización permanente, esa crítica objetiva, ese profesionalismo, esa coherencia, la BBC hace un trabajo excelente, en caso de que el mundo se desintegre, es una mierda. ¡Órale, no! Yo no creo que estemos acabados, de hecho, aún tenemos mucha energía. Mucha, neta. Sí, mucha energía. 9 años, güey, podríamos hacer mucho más. Yo creo que lo mejor aún no llega. De hecho, dudo que alguna vez llegue. Antes hacían grandes fiestas para celebrar los comienzos de temporada. Antes cambiaban toda la artística del programa cada año. Antes trabajaban duro para renovarse y no caer en una fórmula repetitiva. Eso era antes. 9 años, casi una década de groserías, verborragia e irreverencia. En caso de que el mundo se desintegre, pasó por el lado oscuro. ¿Habrá más? Quedarán en la historia como el programa que hablaba de tortugas, armadillos, dibujos animados, problemas laborales, ratas, desamores, noches de borracheras y la realidad desintegrada. El tiempo lo dirá. Por ahora, a pesar de las críticas y las crisis superadas durante estos 9 años, hay más en caso de que el mundo se desintegre. Los esperamos en el próximo programa del Lado Oscuro, cuando descubramos la verdadera cara de AC/DC. ¿Un hombre con uniforme escolar o un niño con rostro de grande? No se lo pierdan. Gracias y adiós. Y adiós. Señores padres, sus hijos están expuestos a programas de televisión horrendos, a radios comerciales basura, a música de productos aberrantes, a discursos de doble moral constante, a literatura liviana y a ejemplos mediáticos decadentes. Entonces, ¿por qué exige tanto de este programa? En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender. Hola, Pirata y Lagarto. Aquí es Carioca, listo para festejar los 9 años en Caso Azul. Que después de un puta resfriado... ¡Puta! ¿Qué pedo, Pirata Lagarto? Hijos de la chingada, siempre que... Cuando los escucho en el trabajo, siempre, pues, ando yo bien. Pero cuando los escucho en mi casa, hijos de su perra madre, por su pinche culpa me mamo un 6 y me pongo, pues no pedo, pero sí un poco medio chido, ¿no? Hijos de la chingada, que el pinche programa mejor dure ya como unos 15 o 10 minutitos para chingarme mínimo unas 2 chuecillas. Porque 45 minutos yo me pongo pedo, güey, yo no más, cabrón. Ay, cabrones. Pues ya los dejo porque pues, el tiempo cuesta y se despiden ustedes de San Manuel de León, Guanajuato. La resistencia existe. ¡Ay! Hola, Pirata y Lagarto, aquí el Carioca, listo para preparar y... Hola amigos, soy el Bielson desde San Salvador, El Salvador, cuna de pupusas. No sé qué están celebrando este día, pero es buen motivo para desearles muchas felicidades y para unirme a la celebración, así que ¡salud! Hola Pirata y Lagarto, aquí un Carioca, listo de nuevo después... ¿Qué tal mis panas? ¿Cómo están? Estuve revisando en mi archivo y me acordé que hoy día cumplen 9 años, cabrones. Felicidades por ese programa. Un gran saludo para todos los que hacen la nave. Un saludo para todos los panas alrededor del mundo, que si no fuera por ellos no existiera el programa, y sobre todo a los que están suscritos, ya que si no fuera por estos güeyes que pagan su dinero mensualmente no habría programa. A todos ellos gracias, y a ustedes también gracias por ser parte de nuestras vidas y dejarnos volver ser parte de la nave María Tijuana. Cumplan muchos más y salud, pana, salud. Cabrón, me olvidé de la emoción. Soy Rommel de Cigarra Ecuador, chao. Hola Pirata y Lagarto, parabéns por los 9 años de encaso. Aquí un Carioca, listo de nuevo después de un puta resfriado para brindar y festejar a full. Porque la resistencia existe, cabrones. Y allá vamos, con un whisky de 16 años y con el barullo del rock que solo los desintegrados dejamos de oír y empezamos a escuchar. Y va a catar coquino. ¡Sí que sí, cabrones! ¡9 años! ¿A poco parece que fue ayer? Hay que decir cosas. ¿A poco parece que fue ayer, cabrones, cuando... Todo parece. Bueno, es realmente emocionante. El programa del día de hoy realmente será, pero... ¡una mierda! Bueno, momento. Sí, tiene razón el señor Lagarto. Muy como el Lord. Porque los que llegan... Lo que escuchen por primera vez... El programa será una mierda. Básicamente, será nostalgia. Vuelvan en otro momento. Ahora no molesten ni chinguen. Porque básicamente tendrá que ver con eso, con salutaciones y otras. Algunos excesos. Mucha gente en este momento está diciendo... ¡Pacheco! Déjame aclararle. ¡Hasta la madre, güey! Mucha gente en este momento estará diciendo... ¡Ah, no! Que yo me olvidé de saludarlos por los 9 años y todo el pedo. No, nos saluden a nosotros. Salúdense ustedes mismos. Sé que sí, para adentro. Porque para adentro. Así, para adentro como una semillita, cabrón. Ya está. Porque luego quedan fuera de temporada. Pónganse pedote. Sabemos que cada uno de los que está escuchando en estos momentos... contentos. Está bien, está contento. Está diciendo felices y todo el pedo. Pero está bien, evítenlo. Nosotros no nombraremos a nadie, tampoco en especial. No, a nadie. Porque es en un chingo y ya saben todas esas cosas. De hecho, todas esas explicaciones, ahora tenemos que explicar lo que dijeron todos los borrachos que llegaron previamente con sus mensajes. Pasó Luis Armando de León, Guanajuato, que explicó para el que no lo haya entendido demasiado bien, que él cuando escucha en caso en su casa, se pone pedo y nos acusa de sus problemas con el alcohol. Y en ese momento es notorio que estaba en la casa. Luego Rommel, el pana que tiene una familia de monstruos o algo así, que la despedida había como unos monstruos sonando, y el Bielson, nuestro vendedor oficial de pupusas, al cual ya le pedimos un envío grande de pupusas para el día de hoy celebrar. Y el Carioca, por supuesto. Bueno, Carioca no hace falta presentarlo. ¿Qué pasó, Carioca? ¿Qué fallaba? Usted sabe esta tecnología. Y el Carioca se pasó diciendo puta y esa cosa. Carioca, un abrazo grande. El Carioca surfista y Silviño Portenga Carioca también ha enviado mensajes y han llegado con los pan dulces. Póngale. Que por un lado Silviño dijo exitosísimo los pan dulces, pero no sé qué tan exitoso que le sobraron como para celebrar los 9 años de casa. ¿Por qué tiene tanto pan dulce, Silviño? Porque el Carioca tiene como... Bueno, colocamos la velita y soplamos los pan dulces. Claro. Un abrazo, cabrones. Aquí llega, vamos directamente con los que van llegando. El capitán, la muda ya la pusimos en chinga a chambear. Ya empezamos con los brindis desde ahora, muda. No le va a pelar. Así que, ¿cómo? No, porque todavía falta un poco de maquillaje. No mames, es un momento. Make up. Bueno, está bien, pero rápidamente, regrese, cabrona. ¿Cómo hace para correr con esos tacones? Porque ya está adiestrada. Sé que usted sabe cómo es esto. El capitán Roger Vinilo, listo para celebrar. Sí. Felicitaciones a usted también. Felicitaciones, la verdad, una paciencia notable. Y por supuesto, ya están todos presentados, ¿no? Solo faltan a los desintegrados. Les enviamos un saludo grande. Este programa, ya saben, es de ustedes, cabrones. Así que. El Mico. Sí, no, sí, pero ¿cómo nos vamos a olvidar de usted, no, Mico? ¿Cómo dice la cosa así? Jamás, nunca. Mico, usted pero está ni presente. Por las vielas del santo grial de sepulcro republicano. Gracias, Mico, por estos 9 años de magia. Se lo damos a usted, güey. Absolutamente todo. Ahora sí puede ir a trabajar, fantástico, porque el programa continúa. ¿Vio? Muchas gracias. Pero güey, no mames. Güey, feliz. No podemos ponernos todos pedotes. Sí, no, todos no. Claro, sí. Por eso, usted está sobrio, mijo. Está todo el tiempo sobrio. Llega Demian del DF mexicano. Ahora, Demian. ¿Qué tal, pirata, señor Lagartija y demás equipo de En Caso de que el mundo se desintegre? Presente correos para felicitarlos por la nueva temporada de En Caso. La verdad, que se les estima mucho por el gran trabajo que hacen de ofrecernos un ratito de buen humor que puede perdurar todo el día, incluso todo el fin de semana, sacrificándose usted. Y ustedes sacrificándose muchos días porque desde que yo recuerdo no han tenido vacaciones. Es verdad. Sería un buen momento. Sí, o esa máquina de la radio de programas grabados que a lo mejor ustedes grabaron todos un mismo día y luego los. Hace un chingo que no hacíamos programas. Igualmente, le digo, Demian, nosotros no hacemos programa desde el año 2004. En el año 2004 nos aventamos 2.700 programas. Sé que sí. Y ahora echamos la hueva. Realmente lo que usted está escuchando fue grabado hace muchísimo tiempo. Un abrazo. Dice, últimamente he tenido demasiados días desintegrados y sé que ustedes, todos los desintegrados, siempre están ahí y eso es bueno, aunque sea para recordarme que hay cosas peores en la vida o mejores, o lo que te sucede circunstancial o una simple mamada temporal. Felicidades por su 9ª temporada. Por las mamadas temporales. Ahora voy a filtrar un spam ya que estoy. Comparto algo que mi vida hoy, 26 de febrero exactamente, curiosamente por designios del niño elefante, también es el día de mi cumpleaños. Espero que eso llegue a tiempo y si no, ¿qué más da? Somos iguales. Que sea festejar por partido doble. ¿Cómo es usted? Usted es como una Anabel. Es un María Tijuano lanzado hacia el espacio, Demian. Y eso, tiene mucho que ver con la fecha de nacimiento. Sé que cabrón. Que tenga usted un muy feliz cumpleaños y por supuesto que estaremos brindados por partida doble, triple, cuádruple, cabrones. Con usted, con todos. ¡Felicidades, cabrón! ¡El extremadamente feo! ¡Ah, carajo! ¡Qué feo que está! Ya la cagamos. ¿Por qué a una fiesta? Usted tiene que llegar bastante. Güey, usted es extremadamente feo del DF mexicano en estos momentos. O no mostrarse tanto. ¿Por qué viene ocultarse a afear si fuera, la fiesta? Póngale un Drácula. detrás de un... Le vamos a regalar una capa. Sé que sé. Y que entre que con sí. la capa tapada. Claro, más místico. Estoy llegando. Soy el extremadamente feo. Dale. Estoy llegando, cabrón. Usted no puede venir así. Estamos de celebración. Y nos afea la fiesta, cabrón. Nos afea la fiesta. Nos afea la fiesta. Bueno, carnalazo. Gracias, bueno, cabrones. Ya va. Son 9 años. No se sienten viejos. Nos sentimos viejos, pero bonitos, cabrón. Sí. Tenga, vio. El que bien joven. Ah, cabrón, un abrazo. Bueno, espero que no se sientan viejos. Mientras sigan y sigan igual de desmadroso, el programa seguirá igual. Desde aquí del DF mexicano reciban un abrazo a su compa, el feo. Felicidades, cabrón. Un abrazo grande para el feo, que es un desintegrado al que queremos un chingo. Cabrón, abrazos, ¿eh? Hola, soy la Batajera desde Greenville, Carolina del Sur. Hola, Batajera. Chicos, felices 9, ¿eh? Felices 9. Yo no ando bien. ¿Qué le pasó? No, venga, aquí en este momento. No, bueno, que todo tiene que ser felicidad. No, o sea, es verdad, ustedes es celebran verdad, los 9 años y yo tengo que estar ahí. A ver, tristeza plena. Sí. Tristeza plena. ¿Qué pasó? Estoy mal, yo no ando muy bien, que digamos, necesito toda la buena vibra de la nave y de los desintegrados, ya que estoy que busco chamba y no encuentro. Y he tenido varias entrevistas de trabajo y los pinches, güey, es la neta, no sé qué es lo que buscan. ¿Será mi acento? En realidad lo que yo le voy a decir lo que buscan. Lo que pasa es que usted no lo quiere entregar. Ahora es otro pedo. Si entrega eso, consigue chamba, pero no, ni hablar. Dice, no, debe ser mi acento, que yo hablo inglés y toda la madre, pero como toda buena latina tengo mi acentito, así que por eso que se dejen de joder. La neta, quiero mentar la madre a todos, inclusive al pendejo ese que me quería para vender seguros de vida a los viejitos y encima no pagaban salario, sino únicamente por comisión. Sin olvidar, cada vez que se ponía viejo, sí. Yo pensé que es una Latinoamérica nada más ese tipo de regulaciones laborales. O sea que no. Gabacho, hay avances. Dice, bueno, dice que, bueno, eran 5 semanas de training, o sea, sin paga. Chale. 5 semanas de entrenamiento, más de un mes. No, chinga tu madre. Chambeando gratis para que luego te peguen una patada en el culo. No, es buenísimo esto, no manchen. ¿Cómo decirle a la Sofi que no se cague tanto, no? Estaría bueno, bueno, a que se deje de tomarle lechita. No, no, eso no puede ser, debe crecer. Por favor, chicos, sé que si todos me mandan buena vibra, pronto encontraré una buena chamba. Ya me desahogué, los quiero mucho. Estoy estresada, pero bueno, ya vendrán tiempos mejores. Los quiero mucho, adiós, adiós, besitos tronados y todo eso. Bueno, la buena vibra acá de todos los desintegrados, sé que sí. La vamos a papachar desde luego. Lo que pasa que la Batajera nos ha dado un buen pie para no perder la esencia en parte de este programa, ¿no? Porque que uno esté celebrando 9 años y todo el pedo y que lleguen todos los desintegrados a celebrar y toda la mamada, está muy chido. Pero no hay que perder el norte, el rumbo, esa energía que a uno lo potencia y le produce este nudo en la garganta cuando ve cosas como estas. Sé que, cabrón. O sea, este sistema de chambas inescrupulosas y de tipos que están detrás de escritorios esperando que uno llegue desesperado en busca de trabajo y lo terminan uno chamaqueando. Por eso, para todos ellos, ¡chinga en su madre! En caso de que el mundo se desintegre, más agradable que la voz de tu jefe. Cultura, contracultura, comunicación, arte, realidad y fantasía y todo lo demás en canaltrans.com. No te diremos cuál es cuál. Confiamos en tu capacidad de discernimiento. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. Y al final ha habido encuentro en Washington D.C. Sé que sé. Y nos han llegado las fotografías donde para celebrar el 9º aniversario de este programa se han reunido la Mantis, colombiana en Washington D.C., el Milco, peruano de nacimiento, el Iván, peruano de nacimiento, también radicados en el Gabacho, y por supuesto, infaltable para toda reunión en el Gabacho, Palomita Gorni. Sé que sé. Hizo una fiesta total. Sí, feliz aniversario. Es curiosísimo. Es extraño lo que pasa con Palomita siempre. Y era la foto de la Mantis. Sí, la Mantis, nos reunimos, los desintegrados, chido, chingón, estuvo de tetas tomando chelas y ahí celebrando y nada. Y llegan las fotografías y está la Mantis, el Milco, el Iván, bueno, y Palomita. Forte. Luego llega la versión de Palomita de la reunión desintegrada. Sí. Y llegan las fotografías de Palomita alta calidad, 558 fotos donde aparecen negros, latinos, orientales. Son todos los amigos de Palomita. Kuwaití. Palomita Forte es New York, cabrón. New York. Y lleva New York, ¿a dónde va? En la sangre. En la sangre, sé que con un chingo de personas siempre detrás. Palomita es sinónimo de fiesta. Señoras y señores, si usted tiene una fiesta aburrida, sabe a quién llame invitar. A Palomita Forte. Palomita Forte presta servicios. Un beso tronadísimo para Palomita Forte y para la Mantis religiosa y para nuestros queridos cuates hermanos ahí, el Milco y el Iván. Y gracias por este encuentro desintegrado que se ha hecho en la capital del imperio, ni más ni menos. Lo que realmente es más poco. ¿Qué pasa, Leomar? ¿Dónde estaba, Leomar? No, no, no, no. No, año va, ¿cómo está usted? Estamos en pleno... Sí, por favor, le pido. Discúlpame. Sí. Pero aquí tengo la letra fría del contrato y dice que en estos momentos yo tendría que estar desplegando mi conocimiento deportivo, ustedes festejando mis mamadas, todos a su casa luego de 5 minutos. Cláusula 28, contrato en lo deportivo, Leomar, te colote de boy. Es el cumpleaños en casa, cabrón. Mire toda la gente que hay. Día martes, no, tío. Sé que sí. Son aquí día martes. Bueno, pero es el cumpleaños, estamos festejando. Aquí estamos festejando, güey. Estamos celebrando, cabrón. Sé que 9 años. ¿Qué están pasando? ¿Por qué tanto fútbol? ¿Por qué tanto alboroto? ¿Dónde están las chicas? 9 años de en caso de que el mundo se desintegre. Sé que sé, güey, no mames. Cabrón, retírese. Mire, Leomar, no puede venir con estas mamás en estos momentos. Por favor, es una fecha especial, viejo. Me cago en sus fechas especiales. No, no. Me cago en sus 9 putos años. No, no. Me cago en todos los cumpleaños que están por venir. No, me cago en los fines de año. No, me cago en sus... Me cago, me cago, me cago, me cago. Se cagó, se caga, no, se cagó el viejo. Se cagó el viejo. Foyinski, desde la ciudad más grande y contaminada del mundo de fe mexicano. Hola, Foyinski. Sí que sí, cabrón, nos he escuchado cerca ya de 2 años. Y como que ya me cansé de ser un desintegrado anónimo. Sé que sí, muy bien. Sí, quiero dar las gracias a todos los tripulantes de la María Tijuana y a todos los desintegrados que comparten sus anécdotas día, ya que me hacen más ameno el día en la chamba. En fin, un aniversario más del programa. Felicidades. Y un, dos, tres, que los cumpla feliz, que los cumpla señoras lagartijas, señores perdidos, señores capitanes, señores Mickey, señores Mami, los felicito ahorita. Bueno, un abrazo grande, cabrones. Si ustedes lo puedan leer esto y todo el pedo. Eso es lo que pasó. Foyinski ha salido del anonimato. Muy bien, Foyinski. Lo tenemos por aquí cuando quiera. El Kefas de New York City. Espere, cabrón. Espere que la muda está sirviendo. No podía faltar, capitán Vinilo, por usted, Mico. Salud. Muda para todos los desintegrados. Fíjese. Salud, sí. Sí. ¿Y esta copa? Chingonas, ¿eh? Bueno, llénela. Señoras y señores, el Kefas de New York City. Sé que sí. Cabrones, 9 años, ya están rucos, ¿eh? Bueno, no, yo por mi parte, cumplí 900 programas con ustedes. Ajá, que vivan 35.000 más, chale. 35.000. Tendríamos que hacer más de uno diario, lagarto, calculando más o menos la vida de un ser humano normal. Muchas gracias, Kefas, un abrazo, Kefas. Milagro, milagro, dice el pata de perro. Milagro, milagro. Les traigo un notición. Sí, amigos, ha ocurrido un milagro. Créanme, la muda, no solo nos deja con la boca abierta por su cuerpazo y ese meneo de caderas, mamacita, sino que además habla y tiene una hermosa voz. Tal vez digan que estoy loco, que ando pedo o que me drogué, pero no es así, señores. Estoy seguro de lo que digo. Yo la escuché, sí, la escuché. Puedo demostrar, hay gente que está en diferentes actividades, que luego el cansancio, luego de estar a una máquina durante muchísimo tiempo. No, cabrones, puedo, tengo pruebas. Volveré con otro mensaje para contarles. ¿Recuerdan la película de Sexto Sentido en la que un niñito hablaba con los muertos? Sí. Ese niño era el único que los veía y escuchaba, pero el doctor Bruce Willis tenía una técnica en que ponía la grabadora en un lugar y después producía la grabación con amplificadores y esa mamada y podía escuchar las voces de los muertos. Me parece que está mezclado dos películas. Igualmente, cabrón. No, no es que está mezclado. Lo que pasa es que él también está muerto. No mames, me contó el final de la historia. No va. Sí, cada vez. Niños, si van a alquilar Sexto Sentido para el fin de semana, sé que sé. Bruce Willis está muerto. Está muerto, desde el comienzo, está muerto, no. Está muerto, pero el pedo. ¿Y usted qué quiere decir entonces? Que el pata de perro es mudo. Ah, póngale, claro. O sea, para que, para que su anécdota tenga sentido. Exactamente, y wey. A lo mejor es mudo el pata de perro, cabrón. Que sí, güey. Está mandando ese mensaje. Bueno, no, pues, bueno, la muda escribe también. Yo creo, por eso le digo. Sí, dice, bueno, pues tal vez ocurrió esta vez con la muda. Creo que ella se puede comunicar con voces, pero no podemos escucharla. Así nomás simplemente se necesita una técnica especial para grabar y después reproducir la grabación. El varo, que es un amigo mío, siempre escucha el programa, pero no escribe. Él hizo el descubrimiento mientras escuchaba el programa en caso. Luego me contó y lo corroboré. A los desintegrados que acostumbran guardar programas viejos, busquen el programa 1460 exactamente en el número 10 con 11 segundos y se van a llevar una sorpresa. Tienes que poner mucha atención. Además, no esperen escuchar el discurso de toma de protesta ni nada en sí. Simplemente dice 2 palabras. Pero soy muda, dice. Sí, soy muda. ¡Muda, cabrona! ¿Qué es este pedo? ¿Cómo el día del cumpleaños anterior? Pero, sí, aquí, bueno, no, pero aquí a mí me encanta. A mí me gustan estas cosas. O sea, el programa 1460 en el minuto 10, 11 segundos. segundo. Perfecto, chequémoslo. Chequémoslo. Bueno, vale. Luego comenten qué piensan. Así que no estoy loco. La muda habla, la muda habla. Nosotros no vamos a ir en contra de un loco de este tipo. Porque le puede producir un mal mayor, ¿no? Muchas gracias, pata de perro y chihuahua. Hola, hijos de Glenn Dunsing y Michael Graves. Se reporta el interno 761. ¡Hola, eterno! Desde el sanatorio mental de Caracas. ¡Cabrón! Miren, usted está cumpliendo los 9 años casi. No, yo 10 estoy cumpliendo en realidad. Sí, yo ya estaba de antes que ustedes. El pedo es el siguiente. Yo vengo no solo para saludar, felicitar y todo el pedo, sino para... Estoy muy orgulloso de que mi trono no haya sido usurpado por ningún contador chiste de baja calidad. Por eso, para esta fecha tan especial, les traigo lo siguiente. ¿Qué le dice Tarzán al ratón? Tan pequeñito y con bigote. ¿Y qué le dice el ratón a Tarzán luego, no? Y tú tan grande y con pañal. Buenísimo, buenísimo. Un saludo a mi pana Gilberto, que escucha el programa de vez en cuando, pero nunca escribe porque nos vemos, dice. ¿Por qué nos vemos? ¿Por qué nos vemos? ¿Por qué nos vemos? Y básicamente porque nos miramos. Muchas gracias, dice el interno 761 de Caracas, Venezuela. ¡Ya fija, fío! ¡Afi! ¡Hola, capo! Desde Guadalajara, niños, acérquense. El Inge de Sistemas va a hablar. ¡Ah, qué chido! Que no es muy común que un Inge de Sistemas hable, por lo tanto, esto tiene mucho valor. ¡Ey! Dice 9 años, ¡qué chingón! Sus voces han cambiado, sus artísticas no son lo que eran. La muda se aumentó el pecho y el mico la panza. Aún así, la ideología no ha cambiado. Somos desintegrados porque nos gusta. ¿Cómo le va a mentar la madre? ¡Ay, Afi, Jafío, Jafí! ¡Sí que sé! ¿Usted no quiere eso, tiene amigo? Deudas sin pagas con el yafo. Sí. Bueno, cuestión que nada, yo lo que quiero decir es que la ideología no ha cambiado, somos desintegrados porque nos gusta ser así. Gente que sin conocerse físicamente tiene una mejor relación que la sociedad misma, llena de hipócritas y falsas sonrisas. Somos desintegrados porque convergemos en un foro donde quienes lo presiden difunden la idea que llevan bien tatuada en el alma. Somos desintegrados no por el hecho de querer pertenecer a algo, sino porque todos llevamos esa idea, ser netas de corazón y enfrentar lo que no nos gusta. Nos reúne la desgracia y nos mantiene la amistad. Gracias a ustedes, María Tijuana, que han puesto voz a este sentimiento que muchos hemos tenido en algún momento encerrado aquí en el pecho, y que en su programa encuentra una salida donde no hay riesgo por decir lo que uno piensa, donde se recompensa el intelecto y donde la neta no es sino ser como somos. La resistencia existe, carones. ¡Sí, sí, sí! Realmente, qué fantástico, porque y acto seguido de este mensaje, uno puede salir hablando de las tortugas. Póngale, de cualquier mamada, o de cómo se casa mediante el dedo en el culo algún animalito campestre. Y el que escucha dirá, pero Yafir está realmente drogado, ¿no? Viene el casamiento de la muñeca fea. Lo que debe haber tomado ese güey, ustedes no tengan. No, todavía está pedo. No, déjenlo tranquilo. Hola, soy Alexito de Cuernavaca, México. Hola, Alexito. ¿Qué pedo, banda desintegras? ¿Cómo están? Felicidades. Es curioso. Felicidades. La hora en la que estoy escribiendo esto es para decirles todo lo que me pasa. Estoy hasta, bueno, está de la verga, entre emociones, histeria, mamonería, insoportabilidad, bipolaridad, emoción y nerviosismo. Les escribo aquí la primera. Ya conseguí chamba, soy subdirector de programación del Canal 11 y tengo planes de importar. Subdirector, es importante. Tiene que chupar un solo culo, sí, que es el del director y el de toda la mesa del directorio. Pero son menos, a lo mejor siendo productor, o algo así. Realmente, felicidades, cabrón. Bueno, así que ya tengo planes de importar a México a toda su banda en caso de que el mundo se desintegre. Chale, pero no es un canal de televisión, Canal 11. ¿Cómo no se...? No sé. Bueno, pongo una pantalla negra. Pantalla negra, Canal 11, horario central. Se escuchan en caso de que el mundo se desintegre y me la maman. Y hacemos muñequitos con las manos. Sombras chinescas. Sabemos hacer algún cocodrilo, alguna cosa no así, un conejito. Pero bueno. Ah, pero hay que ponerle onda, claro. Y la otra es que me robaron mi moto, cabrones. Ah, chica, les contaré la historia. Iba saliendo de mi bar cuando en un semáforo me detengo y me llegaron dos cabrones armados hasta los dientes. Fue en esos momentos en los que uno piensa, si los pedos pesaran, ya me cagué. La neta, me di un putero en medio, señores, pero bueno, que se la llevaran mi moto, mi cartera, mi casco, el traje de la moto. Eran las 3 de la mañana y tuve que caminar desde ese semáforo hasta mi casa. O sea... ¿Vive cerca? Nada más unos 10 kilómetros. Ah. No, pero aparte uno va con la alegría de que le acaban de robar todo, ¿vio? La felicidad. Esos 10 kilómetros. Exacto. Sí. Pasa de seguir. No mames, no hay mentada de madre que alcance. ¡Ya fija, fido, ¿Pero qué? haces, café? No, porque me olvidé una cosa que quería decir. Venga. Que esto no tiene relación con la fiesta. Nice de Querétaro. Nice. A mí tampoco me importa lo físico. Me pasas tu messenger. ¿Tienes webcam? ¿Vamos a un privado? La diversidad de las personas es lo que nos hace tan diferentes e iguales. Así que ya no mames con la guerra de los sexos. ¡Vamos a papacharnos! Esto no es un asado en la parte trasera de tu casa. Es una orgía sexual llena de actividades. Te gusta, ¿verdad? Los mutantes te apuntan al oído a través del aire para aplastarte la cabeza. Pero no terminan de comprarte. La resistencia existe. No puedes creer que eso sea todo lo que hay en el universo. Y tomas el control. En caso de que el mundo se desintegre. Desde Tijuana, Baja California, México, llega Roy. Hola, Roy. No, broma, Mar, qué hola, Roy. Estamos, Roy Cochalo. Sí. Roy de Venezuela, de Turmero. Ah, no. Roy de Tijuana, Baja California. Pongámosle coto a esto. Pongámosle un límite a los Roy. Póngase coto. Porque los Roy no van a terminar. Nos invaden, güey. Va a haber que numerarlos. Hay un chingo. ¿Quieren que hagamos lo de Scottmail? Podemos hacer eso. Sí, Roy 1, Roy 348. Bueno, Roy Cochalo está salvado porque es Cochalo y es Roy Cochalo. En este caso, Roy de Tijuana, Baja California, dice: bueno, huevo, ya igualmente estaré cambiando porque yo propongo el pelón cabeza de piedra, porque tengo 23 años y estoy algo calvo. Perfecto. Y el Roger de Tijuana, como leyó mi primer nombre, el pirata, en el correo anterior. Claro, y lo leí así porque dije: ya tanto Roy no puede ser. Bueno, quédese con el pelón de Hermosillo, tenemos también. Y tenemos no tiene, pelón, y el cabeza de piedra, póngase, cabeza cabrón. De piedra está chido. Cabeza de piedra está chido, luego me parece bien. Bueno, solamente quería contarles que le puse el programa a mi madre. Y le gustó. Justamente era el día. ¿Dónde se la puso? Porque quería compartir con mi familia. Yo comparto todo con mi familia. Y bueno, le gustó justamente el día en el que ustedes dieron la explicación de la martificación o el proceso de amartamiento. Y le expliqué a mi mamá un poco más de lo que era una Marta. A mi mamá le dio risa porque la muchacha que trabaja en la oficina de mi madre se llama Marta. Y no solamente se llama así, sino que es una Marta. Y todo coincidía Marta, y cerraba. Así que ahora, cada vez que mi mamá le habla, le dice Marta. Y lo dice. ¡Fruta! A mi mamá le gustó el programa, así que ya en familia somos todos desintegrados. Saludos a mi hermano Luis, que también oye el programa diario. A mis primos, el muerto de Tijuana, claro, el Thor Víctor, que también es uno de los desintegrados. Viene. Yo a veces tengo miedo, Lagarto, que un día nos enteremos de que todos son familia. Todos son familia. Y Arafli, que es mi prima, y Manu Briseño, que es mi tío, y Gabriel de Houston, que es mi hermano, y el Cowa, que es mi sobrino, ¿vio? Y somos, en realidad somos todos familia, cabrones, somos todos raza. Bueno, cabrones, no me han bautizado. A ver si este correo lo leen. Mis propuestas son las que ya les dije. Bueno, un abrazo. Bautizado. Estoy mandando el correo desde la dirección de mi trabajo, ya que me quitaron Hotmail, MySpace y el Messenger. Así que ni modo. Pero vale madre, porque aún puedo oír el programa. Bueno, está. ¿Fue Molinda? No fue Molinda. Ah. No, Molinda no me tocó nada. Sí. No, igualmente, en realidad no era Molinda la culpable de todo. No, pero. Era la Mansis la que andaba robando. Sí. Bueno, entonces, Roy nada, cabeza de piedra, de Tijuana, Baja California, un abrazo y un saludo a toda la familia, cabrón. Arafli de León, Arafli, en realidad, ningún león, Arafli, originaria, mexicana ella y ahora en Ferrara, Italia, fue la primera en advertir, cabrón, se están por cumplir años. Sí, ella es muy ordenada, muy metódica y también muy desmadrosa, la queremos mucho y le mandamos un abrazo bien grande a Arafli, querida Arafli, cara Arafli. El bucanero de Bahía Blanca, República Argentina. ¿Cómo está, bucanero? Bueno, esto es para decirles muy feliz cumpleaños. Gracias, muy feliz cumpleaños. Realmente tengan ustedes un muy igualmente feliz cumpleaños. Gracias a ustedes, nosotros los desintegrados resistimos día a día. Pirata, señor Lagarto, no nos ponga tanta presión, cabrón. Sí que sí. Ustedes como desintegrados resisten día a día, no por nosotros ni por ningún elemento externo, sino simplemente porque tienen los huevos necesarios para hacerlo y para resistir en este mundo adverso. Pirata, señor Lagarto, sigan poniendo fuerza a este combate que ustedes libran y nosotros desde la tierra. Eliomar se cagó. Sí, Eliomar puso fuerza. Es complicado. Uno le pone la fuerza. ¿Qué le puede poner? Claro. Y que no sobre tampoco. Que no sobre nunca. La resistencia existe, se les quiere un chingo. Bueno, y chelas gratis para todos. Al señor Lomar, quiero que dé su opinión con lo sucedido en el partido de Arsenal, donde Eduardo Da Silva fue mutilado por el contrario. Bueno, mañana estará Lomar, se caga. Es impresentable, compréndalo, bucanero. Un abrazo. La Tatis desde el Bolsón, República Argentina. Ahora Tatis. Nostálgica, no sabes. Nostálgica, pero venga, Tatis. Festejemos. Ah, perfecto. Felicidades. No, pero vengo nostálgica. No, Tati, no te pongas nostálgica. Ah, perfecto, sí me gusta. Mira, la vida muy capitán. Últimamente estoy melancólica y cualquier excusa me pone nostalgiosa. Me acuerdo la primera vez que los escuché, obviamente. ¿Cómo fue? Me lo recomendó la Loba Solitaria, que ahora ya no está en el Bolsón. Pero era cuando... Boba le dijo a la Loba. Loba. Gracias, Loba. Gracias, no, sí, Loba. Pero era cuando... No sé, a lo mejor le conoce algo. Porque, porque la Loba se fue a la gran capital de Argentina para estudiar. Se fue a La Plata a estudiar. No, está ahí estudiando. Dice, bueno, pero era cuando los pasaban en una radio de acá del Bolsón. Hace un chingo de tiempo. Bueno, la primera vez, me acuerdo, que pensaba que el lagarto era el pirata y viceversa. Es decir, que el lagarto era el pirata y viceversa también. Viceversa era un personaje que ya dejó de existir en esa época. Que era viceversa. Sí, sí, sí. Bueno, me acuerdo que escuchábamos la canción Caos Total y me la sabía de memoria. Y ya me lo olvidé igual, dice. Pero cuando todo cambia, todo cambia. Y bueno, la gente se va, uno no se tiene que ir, los amigos se van. Ya comienzo a mandar huevadas al programa, la voz del lagarto cambia. La del pirata también, no se crean que no, igual, qué apendejada que estoy. Bueno, me voy a sollozar a un rincón, abrazó a mi muñequito del señor lagarto. Soy yo, ese. Un muñequito mío. Pero lo quiero. Sí, en realidad era un muñequito del Hombre Araña que ya pintó todo de verde. Ah, perfecto. No, pero chido. Porque a falta de merchandising, uno mismo tiene que generar. No, está chido. Bueno, los quiero, lagarto. Abráceme, por favor. Brindemos, gente linda. Venga, brindemos. Y gracias por hacer más leve la desintegración de mi mundo. Los quiero, chicos. Díganle al gordo Carman de South Park que lo quiero también. Claro, y bueno, sí, todo el mundo. Al gordo. Usted no quiere demasiada gente. No, tenga cuidado. Hola, ¿cómo están? Soy Pantalones Calientes de los Cabos, Baja California Sur. ¿Cómo está, Pantalones Calientes? ¿Qué tal, amigos? Un gran saludo. Estoy aquí chambeando y dándole un tiempecito para escribirles y para que estoy dejando mi relevo, el pájaro que pica la tecla Enter. Y sigue a cargo de toda la planta. Fíjense que aquí en México, supongo que en varias partes de Latinoamérica también, algunas personas acostumbran a ponerle a los autos leyendas o nombres. Esto generalmente va en el parabrisas. Por ejemplo, póngale Gárgaras o Jenny o Cristo Chingón o cosas como esas. Bueno, pues les cuento. Les cuento que, bueno, hace un par de meses yo me hice de una camper para vivir en él. Pues las rentas aquí en Los Cabos están algo caras. Incluso la posilga más repugnante es cara, claro, porque es lugar turístico. Sí, ya va el guitarrista Led Zeppelin a residir ahí. Van todos, entonces a uno no le queda más que con una troca donde poder vivir. Ahora lo que quiero es yo no menclarme. Y yo le podría poner María Tijuana a mi troca. Sí, cabrón. Luego les envío más detalles porque, de cómo va la mano. Es un orgullo, cabrón. Es un verdadero orgullo, damas y caballeros, y a la banda hermosillense. Aquí ¿cómo está la banda? Hola, ¿cómo llegó están? Campanita. Sí, llegó Campanita también. Llegaron todos los integrados y en cantidad, cabrones. Los que no han sido nombrados sepan que viven en nuestro corazón, cabrón, y que están todos los días. Así que, bueno, este es un programa un tanto especial porque cumplimos 9 años, pero ahí estamos, recorriendo el camino juntos. Vamos a brindar, güeyes. Brindamos por todos los que hacen posible que en caso sigan el espacio. Por todos los que pasaron e hicieron posible estos 9 años. Por todos los que desean que sigamos orbitando, animándonos cada día. Por los que desde el silencio acompañaron y por los que acompañan a Viva Voz poniéndole contenido a este viaje. Por los que hicieron posibles estos 9 años. Por los que pacientemente acompañan en nuestros buenos y malos días. Por los que se pusieron firmes. Whiskey, whiskey, whiskey, whiskey, whiskey, whiskey, whiskey, whiskey, whiskey, whiskey, whiskey, whiskey, whiskey, whiskey, whiskey, whiskey, whiskey, whiskey, whiskey, whiskey, whiskey, whiskey, whiskey, whiskey, whiskey, whiskey, whiskey, whiskey, whiskey, whiskey, whiskey, whiskey, whiskey, whiskey, whiskey, whiskey, whiskey, whiskey, whiskey, whiskey, whiskey, whiskey, whiskey, whiskey, whiskey, whiskey, whiskey, whiskey, whiskey, whiskey, whiskey, whiskey, whiskey, whiskey, whiskey, whiskey, whiskey, whiskey, whiskey, whiskey, whiskey, whiskey, whiskey, whiskey, whiskey, whiskey, whiskey, whiskey, whiskey, whiskey, whiskey, whiskey, whiskey, whiskey, whiskey, whi Y así nos despedimos, cabrones, por izquierda, por derecha, por donde nos vean sus monitores, por favor, nos escuchen a través de la red de retransmisoras terrestres. Un abrazo y brindis bien grande, wey, para toda la banda mundial que cada día grita desde su mirada que la resistencia existe y que juntos somos la energía más poderosa del universo. Sí que sí, un abrazo, cabrones. Y nos estaremos reencontrando el día de mañana. Mañana, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso. Don Gabriel de Houston en representación de todos los desintegrados. Ah, grande, vamos. Damas y caballeros. Sí que sí. Nada más que agregar, esto ha sido como siempre un verdadero placer. Lucas y Vicious, nos vemos. Hasta la próxima, chao. Les habla, pues, Nakasur desde Puno, Perú. Soy Matea Tejer, cuídense mucho, chao. Desde aquí, desde el DF mexicano, tu amigo y camarada Alejandro Madarmenta Betancourt. Y pues nos vemos cuando triunfe la revolución. Kevin Galdames desde Carolina Norte, Estados Unidos. Desde Parral, Chihuahua, la tierra donde murió su santidad Francisco Villa, despide Cocoyome. ¡La resistencia existe, cabrones! ¡Huesque, huesque, nace, huesque! ¡Huesque, huesque, nace! Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.